en este espacio que es de la Dirección General de Cultura y Educación, donde con los consejeros escolares y todos los trabajadores también del consejo llevamos adelante las tareas cotidianas. Lo que fue el temporal de día ayer martes, que impactó fuerte en parte del centro de Cañuelas y en algunas localidades y barrios. En el caso nuestro, lo que generó fue el desprendimiento de parte del techo y todo lo que eso genera en su continuidad, con las filtraciones de agua y los riesgos que conlleva una situación de ese tipo. Gracias a Dios, debemos decir que ninguna de las trabajadoras ni de los trabajadores del consejo corrió riesgo. Pudimos hacer una intervención rápida, articulada con Defensa Civil y Servicio Público del municipio, con quienes nos comunicamos al instante. Esto fue alrededor de las 12 del mediodía, 1 de la tarde de ayer, y ni bien nos comunicamos, automáticamente se hicieron presentes, nos asesoraron y desalojamos el lugar. Rápidamente ya sabíamos que estaban todos los trabajadores en sus hogares sin correr riesgo, y ya en el día de hoy trabajando con los inspectores de infraestructura para que nos indiquen las reparaciones a realizar. Para que la gente se ubique, Ido, prácticamente se levanta o se levantó gran parte del techo principal, digamos, lo que era antiguamente el restaurante El Artesano, ¿no? Sí, acá, Oscar, hubo una modificación que se realizó en el año 2008, en la cual nos encontramos que hay gran parte del techo que es con chapas y tirantes, y un sector que no mostró fisuras, que está hecho de hormigón. Esto es lo que ahora están observando y terminando de analizar los inspectores para indicar los trabajos a realizar. Nobleza obliga, agradecer a todos los proveedores, tanto de consejo escolar como los proveedores municipales, que se fueron poniendo en contacto para ayudar, colaborar, para limpieza, para ordenar. Y en paralelo, también a la intendenta, el agradecimiento inicial de su presencia constante y de su compromiso, porque fue de la primera en ponerse a disposición ante este hecho, como así también todas las autoridades educativas provinciales y los funcionarios de gobierno. ¿Había mucho personal haciendo trámites? ¿Algún herido en ese sentido? No, gracias a Dios no. Ninguna persona, ni de las que estaba haciendo trámite, ni de los que estaban trabajando, sufrió ningún tipo de problema, más allá de, obviamente, el susto que generó. Fue un revuelo fuerte, fue una situación extrema, pero gracias a Dios tenemos que decir que no hay víctimas, y ahora nos queda lo que es la organización para la continuidad del trabajo. En ese aspecto también agradecer a los directivos que se han puesto en contacto con nosotros para poner a disposición los establecimientos educativos, las dependencias municipales también de educación, que se pusieron a disposición para seguir el trabajo, porque nosotros no podemos cesar en el trabajo dentro de las escuelas, al margen de tenemos que reorganizarlos y estar a la espera de las indicaciones de los inspectores. Veo el paredón que da el portón lateral del Consejo Escolar, está agrietado. ¿Esto lo tiene que tirar abajo? ¿Qué se ha dicho? Estamos esperando las indicaciones de los inspectores. Justamente ahí se da también que está la conexión de gas. Ayer una de las gasistas matriculadas que tiene el consejo fue la que vino automáticamente a anular la llave, lo mismo con las cuestiones eléctricas. Por eso el agradecimiento a la solidaridad de los trabajadores, que sabemos que todo trabajador trabaja y necesita de sus ingresos para poder vivir, pero en estas situaciones extremas todos, desde un espíritu solidario, se pusieron inicialmente a disposición, y ahora, bueno, a la espera de los procesos administrativos y lo que signifique esta reparación, que ahora, insisto, en este preciso instante, este miércoles por la mañana, nos tiene a los inspectores Gustavo Zambano y Leandro Ronga haciendo el acta de inspección. ¿Esta zona va a quedar inhabilitada hasta refaccionarla? ¿Se va a trasladar todo a un ámbito extra? Hay sectores del consejo que no han mostrado fallas, aunque es una falla y hay problemas integrales. Bien. Que quedaron visibles después de esta tormenta, después de este temporal, después de esta voladura del techo con las filtraciones. Pero bueno, esperaremos el acta de inspección de los inspectores de infraestructura para proceder atento a la normativa y dejar el edificio seguro. Bien. ¿Algo más para agregar, Guido? No, simplemente volver a agradecer este caso de emergencia que nos va a exigir distintas modalidades de trabajo, y en ese aspecto ya agradecemos de antemano la buena predisposición para adaptarse a toda la comunidad educativa.